No temas, hermano. Ve y vuela hacia la esperanza. No temas, hermano. No temas, hermana. Es bueno reír, es bueno llorar. Libera tus sentimientos, libera tus temores y corre a la vida y mira a las estrellas, las brisas de tus alas del ti, la danza que ilumina el amor, porque en ella está la vida, arco iris de la libertad. No temas, hermano. No temas, hermana. Es bueno reír, es bueno llorar. Libera tus sentimientos, libera tus temores y danza, danza, danza con la vida y danza, danza, danza con tus alas, que es la brisa del viento, que es la canción de los manantiales, porque en ella vive la esperanza, arco iris, partituras del sol, canciones de vida, poemas de esperanza, tú que cantas a la bondad con tus lágrimas frescas del manantial. Ve y dile, hey, amada mía, eres tú mi libertad, amada mía. No temas, no temas, hermano, no temas, jamás, no, no, no.